desde FM La Caterva, para luego resonar en Calavera. Bienvenidos al Club de la Verdad. Muy buenas noches, amigos, amigas. Tanto lo decías que al fin sucede. Llevó su tiempo. De diciembre esta parte pasó un montón de tiempo, pero aquí estamos nuevamente. Bienvenidos a todos ustedes una vez más a una nueva emisión, el ciclo 2017 del Club de la Verdad. Como siempre, un programa muy cargado, con algunas magias nuevas. Ya han escuchado la voz de una nueva integrante, de la Gladys, que nos va a estar acompañando durante esta temporada. Así que vamos a tener una nota hoy también. Vamos a hablar con los Satans, que están tocando mañana en Niceto, en una gran fecha, en el lado B de Niceto. ¿Nuevo columnista? Sí, tenemos uno nuevo. Y futuras magias, así que bienvenidos. Gentes, esto es el Club de la Verdad 2017. Y porque uno esto lo toma como, lo disfruta. Por momentos uno putea, pero esto lo disfruta. Les puedo asegurar que yo la paso bien haciendo esto. La paso bien haciendo el programa. La paso bien dedicándome a lo que les estoy mostrando. Y más allá de que este año estuvo un poco complicado todo el arranque y demás, tengo la suerte de tener cosas nuevas para presentar. Y la verdad que hay una banda de la cual estuve hablando el año pasado que ha editado material. Este material que he editado, la verdad que me sorprendió y me sorprendió mucho. Dado que son pibes muy muy jóvenes, la verdad. Son pibes jovencísimos que vienen desde Mendoza. Les cuento, ellos son Juan Zayeg en voz, Gaby Orozco en guitarra y Lucas Berger en batería y coros. Traen un bajista también aquí que no figura en la formación oficial, pero que sé que toca. Y estos pibes, más allá de que se nota que tienen un background no solamente económico, sino de conocimiento sobre el espacio musical, digamos, o el ambiente musical argentino, dado que vienen de padres músicos, hay que saber hacer también con eso, saber qué hacer con esos recursos que tenés, porque podés tener todos esos recursos de ser una mierda. Lo de estos chicos va por otro lado. A mí me hacen acordar alguna frase de Fernando Ruiz Díaz, la cual decía, cambia siempre. Bueno, yo creo que del disco anterior a este, los Usted Señálemelo han cambiado muchísimo, pero muchísimo de verdad. Sacaron un disco que lo pueden escuchar tanto en Spotify como en Bandcamp, de 11 temas que me encantó y más allá de que tienen un link, tienen una onda muy spinettiana, lo que hacen, escucharon mucho Soda Stereo, se fumaron toda la música de los 90 y de los 80, no tengo la menor duda, parece que arrancaron por otro lado y arrancaron por otro lado bastante bien. Así que la primera banda que va a estar sonando en el Club de la Verdad este año son estos que están sonando ahora. Ellos son Usted Señálemelo, vienen desde Mendoza y dice así: bienvenidos al 124 del Club de la Verdad. Yeah. Me quiero detener un segundito, silencio, sí, silencio. Cayó el silencio un segundo porque préstenle mucha atención, pero mucha atención a la orquestación del siguiente tema. Ya las trompetas en el anterior están buenísimas, pero quiero que le presten atención. El manto de pronto va a empujar a esto. Un souvenir que revolcaré en un coral. Explota, ¿eh? Debajo de la flora encontrarás. Suena espinetiano, pero presten atención cómo levanta este tema. FT, de usted, señálemelo, en el arranque del Club de la Verdad. Heridas arderá tu sal. En las profundidades tocaré el volcán. Al recordarte me desarmarás. Y el mismo lapso girará, repetirá, derretirá. Por mi ventana acá la dejo meter mano esta chica y no se aviva de que no es así, que no es tan fácil, porque ella quiere operar también, quiere hablar. Preséntate, haceme el favor, Gladys, por favor, preséntate acá con la gente. Hola, soy la Gladys. Este Gil me dio lástima y le hago la segunda en el programa. Son malas, ¿eh? Los miércoles a la noche estaba al pedo, sí, ya sé. Y este trae birra. Sí, bueno. Le recabió. Hace falta que digas al aire que me recabió. ¿Por qué me tratas así? Encima que metés dedo mal en la computadora y querés a... ¿A vos te parece tratarme de esa forma, Gladys? Hola, soy la Gladys. Sí, ya sabemos que soy Gladys. Este Gil me dio lástima y le hago la segunda en el programa. ¿Vas a decir otra vez lo mismo? Los miércoles a la noche estaba al pedo. Sí, ya y sé. Y este trae birra. Pero... Le recabió. Sí, ya sé que me recabió. Está bien, yo te agradezco que me des una mano, pero... No me trates así, no me maltrates, Gladys. Te pido por favor. Estamos tratando de trabajar juntos, Gladys. Vos tenés algo que a mí me interesa y vos me dijiste que querías hacer radio. Te pido, por favor, Gladys, tratame bien. Primer programa, que estás y ya me estás haciendo esto. Metés mal mano en la computadora. Pero, ¿a vos te parece seguir así con esto? ¿Maltratarme de esta forma? Hola, soy la Gladys. Sí, ya sabemos que sos Gladys. Ya te presentaste recién con la gente. Otra vez vas a decir lo mismo. Te voy a pedir que te portes bien, que te empieces a portar bien, ¿eh? ¿Sí? En un rato vas a presentar un par de secciones. Quédate musarero un rato, te pido por favor, gracias. Sí, chupa que está todo bien, chupa que está pago. Nada, es difícil conseguir compañeros de aire, hay cosas que son complicadas, la verdad, que no se los voy a negar, no abunda la gente que quiera hacer radio, o sí abunda, pero digamos, les gusta el Durazno, pero no se bancan la pelusa, básicamente. Y bueno, uno tiene que recurrir a la gente que tiene disponible. Gladys vive más o menos cerca de casa, y yo le dije, Gladys, ¿por qué no te venís acá a... Acá conmigo, tenés linda voz, a veces se te complica un poquito hablar, pero bueno, nada, necesitaba una voz femenina para el programa. Y esta chica se ofreció y me dijo, mirá, por un par de birras lo podemos llegar a arreglar. Así que dije, bueno, Gladys, no hay ningún problema, vamos para adelante con esto. Yo te pido, por favor, que te comportes, nada más. Te voy a pedir nada más que te comportes, que hagas las cosas bien, que nada, seas una señorita, que seas fina, que pongas tu voz de locutor, tiene una voz muy linda, Gladys. Pero bueno, nada, no tiene mucho repertorio. Después de a poco Gladys va a ir haciendo otras cosas en el programa. Pero con calma les pido. Los que no tienen calma, ninguna, y hace muy, muy, muy poquito han subido un nuevo disco. Es una banda que me la habían recomendado hace bastante tiempo. Pero por H o por B, viste, nunca podía escucharlos. Sacaron un disco en el año 2015 que se llama Superhéroe ellos. Se hacen llamar Los Reales o Reales. Y el disco que acaban de editar, y cuando digo acaban es de anteayer, sí, lo editaron el 15 de mayo este disco, se llama Egotécnica. Egotécnica está compuesto por 10 temas, puntualmente se llaman El Juicio, La Receta, Los Renegados, Performance, Fotogénica, Chicos Choque, Modo Avión, El Avión y Lo Que No Se Entendieron, o los que no entendieron. Bien, te cuento un poquito quiénes son estos muchachos. Bruno da Silva es el cantante, tenés a Lucas Valenti en guitarra y coros, Lucky Topic en bajo, también lo tenés a Mariano Machado en guitarras, Augusto Tuda en batería, Juan Cristóbal Muñoz en teclados y Gregorio Jauregui en percusión. Casi nada, tienen de invitado en un tema a Diego Uma de los Babasónicos y también en el tema número 10 lo tienen de invitado al señor Tomás Carnelli. ¿Por qué está invitado Diego Uma? Porque es quien les produjo el disco. El disco fue grabado en Juno y la fábrica entre abril y octubre del año pasado y fue mezclado por Diego Iglesias y masterizado por Justin Ways en United States of America. El disco anterior que escuchamos también fue hecho allá. Estos muchachos son oriundos de La Plata y acaban de editar un disco que se llama Egotécnica. Y la canción que seleccioné para que los conozcamos acá en el Club de la Verdad se llama Los Renegados. ¡Gracias! Thank you. El Club de la Verdad. Nada últimamente viene fácil. Nada. Está bien, muchas veces... Esto no es nuevo, a ver. A nadie se le hace fácil nada habitualmente. Vos pensás que a tus abuelos, cuando tuvieron que bajarse de un barco, tal vez, o bueno, si tenés la suerte de ser nativo, de ser descendiente de pueblos originarios, te van a saber contar la historia de que toda la vida, no solamente la tuya, sino también las anteriores, las cosas no fueron fáciles acá, para nada. Nada es sencillo. Vos pensás que cuando te están por regalar algo, cuando algo dice oferta, cuando algo dice gratis, cuando algo está en hot sale, lo más probable es que la tengas adentro violentamente. ¿Sí? Pero ¿el truco cuál es? El truco está en que no te des cuenta. El truco está en que no te des cuenta de lo profundo que la tenés adentro, ¿bien? De lo habitual que es perder. Aun cuando uno cree ganar, algo pierde. Todo, cada vez soy un convencido de que todo es un equilibrio permanente. ¿Sí? Y esto, como siempre, como fue el año pasado, como fue el anterior, esto no es otra cosa que filosofía muy, muy barata. Pero todo lo que puede mal ir sal, en algún momento, mal es sal. ¿Sí? Hasta una pavada. Mira, hoy agarré, dejé 4 camisas, un pantalón de vestir, una chomba y un guardapolvo en un lavadero, donde habitualmente llevo la ropa para lavar porque tengo un lavarropas que no funciona en casa, ¿bien? Entonces, tengo que recurrir al lavadero y bueno, y demás. Nunca mando a lavar la ropa que uso para trabajar ahí, jamás. Jamás lo hago. Pero esta vuelta, situaciones de la vida, digamos, han hecho que tenga que hacerlo. Se hizo mierda todo. Apareció todo manchado, no sirve ninguna de las camisas, no sirve para... ¿Ves que cuando uno pone un corcho en el agua y se hunde, parece que todo se va al carajo y en picada? Estaba preparando algunas cosas al final antes de venir acá a hacer el programa y se cortó la luz en casa. Y todo lo que había avanzado en parte se perdió. Tuve que improvisar y algunas cosas en este programa son improvisadas. Es así. Gladys no me deja mentir que es de esa forma. Pero en esos momentos queda descargar, tratar de limpiarse un poco como uno pueda, como uno se le ocurra, recurriendo a los métodos físicos, mentales, espirituales que uno tenga a mano y avanzar. Porque acá el único que pierde es el que afloja. Siempre nos han metido el dedo en el orto, de una forma o de la otra. Va a seguir sucediendo. Ahora están un poquito más heavy que antes, pero lo de antes no era la panacea. ¿Bien? Pero esto está cada vez más duro. Ya vamos a llegar a ese momento. Si tenemos tiempo, vamos a llegar a ese momento. Por eso, pon un par de canciones que te exorcicen, te saquen un poco y te hagan levantar o que te hagan seguir puteando, pero la música siempre ayuda. Estoy cansado de escuchar hablar que todo va a cambiar con políticos necios perdiendo tu tiempo, perdiendo mi tiempo. ¿Para qué pienso en ellos si en mí no piensan jamás? Estoy perdido en la ciudad. Y soy tan solo un tío más intentando llenar todo este vacío. Todo es aburrido, todos juntos marchando hacia ningún lugar. Esperando en vano estoy. Esperando en vano estás. el Club de la Verdad. Versiones de grandes canciones. Coverlandia. En el Club de la Verdad. Ves, así me gusta, ubicada, delicada, toda una señorita, toda una señorita. La verdad que así me estás enamorando, Gladys. Me estás enamorando de a poco, la verdad que. Ella se hace llamar la Gladys, pero a mí me choca que se haga llamar la Gladys. Para mí es Gladys, simplemente. No sé. Mientras tanto, hay una de las primeras modificaciones que van a encontrar en el Club de la Verdad este año es que nosotros estábamos haciendo todos los programas Capicúa, un especial de covers directamente. Se pasaba todo el programa covers de distintas bandas, de acá, de allá, de acuya. Vamos a empezar a notificar las dosis, porque tomarse una copita de vino cada tanto es mejor que una vez al mes bajarse una botella, convengamos. Entonces dije, vamos a dosificarlo, vamos a ir dando píldoras de covers todos los programas. para el programa de hoy elegí dos hermosos covers de bandas emergentes. Ambos casos. Uno es de una banda amiga. Amiga del corazón. Muy buena gente. Estamos hablando de Los Ruido, que han hecho, se han dado el gusto de grabar dos covers en un estudio y aparte hacer videos que están en YouTube para que ustedes los vean. Hicieron una hermosa versión de Iron Lion Zion y también otra de Rezo por Vos, que tuve la suerte de verlas en vivo aparte, cuando los vi en Niceto Lado B hace un tiempito atrás. En minutos la nota con los Satans, amigos, que van a estar tocando con los rusos hijos de puta, justamente en Niceto el día de mañana. Pero ahora volviendo a lo que es Coveralandia, o Coverlandia, la sección que ahora quedó con este nombre, vamos a escuchar una hermosa versión de Iron Lion Zion, puntualmente, de Los Ruido. Y después tengo una banda sideral que encontré. Se llaman Estilo Libre del Espacio Interior, ¿sí? Y la canción se llama Facturas, pero ustedes que están del otro lado, que sé que también disfrutan de los covers como disfruto yo, que por eso escuchan este programa, sobre el final puede que encuentren un homenaje a un muchacho calvo, sí, como yo, pero él lo hacía con más onda, que hoy estaría cumpliendo años, si no me equivoco. Esto lo estoy tirando de memoria, pero creo que hoy estaría cumpliendo años justamente. Así que atentis, vamos primero con los muchachos de Ruido, que hacen esta canción. Iron Lion Zion, por Los Ruido. I'm gonna be iron, like a lion, inside. Desde Parque Rivadavia. Piratas al acecho. Con German Calavera. En el Club de la Verdad. ¿Saben qué alegría? ¿Saben qué alegría que es encontrar a alguien que tenga locuras parecidas a uno? Que diga, che, escuchame, encontré tal banda, encontré tal otro, tengo esto medio piratón que encontré, cosas raras, que me hagan escuchar cosas raras, es algo que me fascina. Y hace tiempo que yo con este muchacho, que tengo en línea, tenía ganas de hacer cosas. Y vamos a hacer más de una cosa juntos este año. El placer de presentarles, aunque lo hizo muy bien recién la Gladys, al señor German Calavera en el aire. Buenas noches, German, ¿cómo le va? Buenas noches, muchas gracias por la onomástica presentación. ¿Cómo andás vos, Labrianes? Bien, acá metiendo mano, si han visto algunos de los oyentes en Instagram, tenemos tres máquinas al servicio de este programa. La Gladys no quiso salir en cámara, pero no. Nada, estamos acá bien acompañados. German, ¿usted en qué lo que encuentra la vida en este momento? Cuénteme. En este momento me encontrás en mi lugar en el mundo. Estoy acá, como bien decía la Gladys, en el Parque Rivadavia, puesto 18, entre los nazis y el que vende DVD porno. Bien, es un gran lugar, ojo. Sí, estoy acá buscando material, Laureano, como bien decías vos, el recóndito lugar de los discos, la magia, los secretos, todo lo que creemos conocer y aún... Hoy no se conoce, digamos. Todo lo que conocemos es la punta del iceberg. La mejor canción, la más linda, duerme en un sótano húmedo, ¿sí? Lleno de cables pelados, olor no pasó pucho. No pasó por un disco rígido la canción más linda del mundo. Yo me la creo, canción, tal cual, la canción más linda del mundo aún yace en esos misterios. ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Todo bien? Bien, acá empinando esta botella llamada el Club de la Verdad número 124, que es el primero del año, porque me tomo mis tiempos yo para arrancar las cosas, usted lo sabe. Está bien. Pero nada, aparentemente sale decente, con eso alcanza está muy por lindo. Lo pronto. Está muy lindo, agradezco mucho este espacio que me has brindado, y la verdad que bueno, al frente con el Club de la Verdad, y si hablamos de un club, y si hablamos de una verdad, ahí se escucha, mirá el... Los bondi, ¿qué pasa? Claro, y el Parque Rivadavia, ahí sobre Rivadavia tenés el 85, tenés un montón de bondi, y esta hora el subte es medio turbio por ahí. Sí, acá me tengo que pelear con los nazis a veces. Pero si hablamos de clubes y si hablamos de verdades, tenemos que partir de la banda que hoy voy a presentar, que la conocen todos, ¿eh? Es una banda muy conocida, la verdad que siempre alguien la ha escuchado, tiene sus detractores, tiene su gente que la banca a muerte... Pero lo que sí no se puede negar es que es una banda que existió. Un antes y un después. ¿Cómo? Un antes y un después, no cabe la menor duda. Vamos a decirlo así, un antes y un después. Cada uno tendrá sus opiniones, yo no voy a ponerme a discutir. Pero esta banda es la banda que yo más veces escuché. Imagínate que la escucho desde los 9 años. Claro. Y si bien en algún momento conocí toda su discografía, porque tienen 13 discos, lo sacaron en 7 años, o sea que batieron récords en eso, la rompieron... dieron vuelta al mundo, vaya a saber cuántas veces. Estoy hablando de los Beatles. No sé si la conocés. Los 4 de Liverpool, puntualmente. Los 4, ¿no? Sí, los 4 de Liverpool. Dicen que George Harrison en realidad era de a unos kilómetros de Liverpool. No era tan de Liverpool, era como de la Avellaneda de Liverpool. Pero termina siendo de Liverpool porque se tomaba ahí el 84, ¿viste? Paraba sí, con los pibes. Alguno de esos, ¿viste? Aparte, por ahí pegaba mejor por ese lado, capaz. Tal cual, sí, decían eso también. Y así como se conoce mucho de los Beatles, imagínate, yo de purrete he sido un estudioso, me supe todas las canciones de memoria, sabía en qué disco estaba, qué canción, qué número, qué venía antes, qué venía después, quién la compuso, quién la cantó. Porque una vez que te agarra la enfermedad Beatles vas a eso, ¿viste? Empezás a bucear, empezás a conocer todo. Y algo que tienen los Beatles de lindo es que una vez que lo conoces todo, todavía te queda mucho más por conocer. Los Beatles se hicieron cargo de esto en el año 94, 95, que sacan una serie de discos que seguramente los has escuchado, los Anthology. Correcto. Bueno, ahí correcto. En los Anthology los Beatles vuelven a revisar. La remasterización estéreo que hicieron hace un tiempito, supervisada por Paul y Ringo, entre otros, suena, te abre un mundo nuevo sobre los Beatles, pasar del mono al estéreo digital. ni hablar. Pierde un poco de romanticismo ese de la cinta. Se nota que estás escuchando unos y ceros, pero también encontrás detalles que no los escuchábamos, que estaban ahí y no los podíamos escuchar. No, y si los Beatles, para cuando sacan el Anthology, para que nos demos una idea, ellos ahí graban Free As a Bird y Real Love, que Lennon había dejado la maqueta, y esto dicen, a ver, ¿qué hacemos con esto? Pum, tocamos arriba, saquemos una canción, lo revivieron a Lennon, hicieron algo que no se había hecho en ningún lado, digamos. Más grandes que Jesús, claramente. Más grande que Jesús, más grande que Mahoma, y uy, ahí me vienen a buscar. Guarda que está los nazis ahí. Más grande que Adolf, como le digo acá a los muchachos, ustedes son fanáticos de Adolf Hitler. Porque ahora son todos chetos, ¿viste? Sí, son todos. Aparte, bueno, más de uno de esos que son fanáticos nazis hoy estarían adentro del horno, por decir de alguna forma, porque somos sudacas. ¿No se dan cuenta que somos todos sudacas nosotros, no? Se olvidan de eso. Pero como te decía, los Beatles a mí me enseñaron, una vez que ya me había cansado de escuchar todo, empiezo a escuchar los Anthology, y es que ellos se hacen cargo de todas las cintas piratas que había dando vuelta por el universo. Los Beatles dicen, bueno, a ver qué podemos recoger, y sacaron tres discos dobles, y uno dice, acá ya está, ya se terminó. Pasan los años, viene Internet, e Internet nos permite aún seguir descubriendo más cosas que vaya a saber dónde estaba. Muchas veces te vas a encontrar cintas que estaban en el fondo de un cajón de zapatos de Yoko Ono, o la cinta perdida que tenía Ringo Starr en la terraza con donde paraba con... Para mí, Yoko Ono tiene más cosas encanutadas que María Kodama de Borges, ¿eh? Para es mí, verdad, sí. Es la María Kodama de los Beatles. Es la María Kodama de los Beatles, podemos o decir. O Kodama es la Yoko Ono de Borges. En el orden que ustedes quieran. En el orden que tengan ganas. Que hay un link, no cabe duda. Sí, sí. Y entonces, cuando uno le empieza a encontrar ese gustito al seguir escarbando en las cintas piratas de los Beatles, por más que se escuche... No, así como el orto, pero se escucha mal, no tienen la definición que uno pretendería de una cinta de estudio, de un proceso, pero uno empieza a encontrar lo íntimo en una banda que, como digo yo muchas veces, eran los Backstreet Boys de los 60. Fuertes declaraciones, fuertes y polémicas declaraciones de Sherman. Polémicas declaraciones, tal cual. Y entonces, en ese recorrido... me crucé con un disco, he buscado versiones de todo, imagínate que he buscado a los Beatles, pero por todos lados, pues siempre había algo más, siempre supe que todavía debe haber algo más, siempre hay alguna canción de los Beatles que no conozco, y entonces eso me motiva a mí a seguir buscando, de la banda que más, ya te digo, la banda que más veces escuché en esta puta vida. Olvídate. Y así me crucé con un disco, este disco me lo compré año 2004, debe haber sido 2003, en Ciudad Universitaria, que vendían unas copias por 5 pesos, muy buena, y había una que me llamó la atención que decía The Beatles Unplugged. ¡Apa! Vos decís Unplugged, decís MTV, decís no existía MTV en la época de los Beatles. No me cierran los números. Cuestión que me lo llevé, viste, miré así un par de canciones que tenía atrás, había un par de canciones que no conocía y dije, chao, esto vale la pena. Cuando le pregunto a la mina que lo vendía, me dice, sí, creo que es un cumpleaños de John Lennon, no sé dónde, dice la mina, ¿viste? Pa, dámelo, ¿viste? Me llevé, y así fue que me llevé. ¿Se escucha cuando sopla la velita, todo? ¿Hay algo de eso? Bueno, hay todo un recorrido en este disco. Lo van a encontrar como The Beatles Unplugged, y tiene otro nombre que ahora no me lo acuerdo bien, que hoy lo leía en internet mientras me preparaba para este momento. Parte de ese material creo que está entre los demos, que salió como una colección de los demos del White Album. Claro, bueno. Parte, este no completo. Este de Beatles Unplugged, como pude leer en su historia, es en la época del 68, los Beatles le habían puesto de la India, todo. Clavaban pepa a los pavote cuando fueron para allá y se vuelven como seres espirituales sanos y limpios, digamos. Se vuelven, claro, se vuelven re copados, re limpios, viste, White Album, toda la movida. Y traen un par de canciones. Bien. Lo que sucede en estas cintas es que no vamos a escuchar a Ringo Starr. Ringo Starr es el primer Beatle en abandonar la banda. Se va en el 68 ya podrido de tantas pelotudeces que traían Paul... Yo, según dicen, cansado de mediar, cansado de tener que mediar entre los tres todo el tiempo. Recordemos que Ringo era un poquito mayor de edad que la mayoría de ellos, el más chico era George, puntualmente, para mí el diamante oculto en los Beatles por lejos. Este, y Ringo básicamente dice, este señor y esta nariz con este flequillo se retiran del lugar porque se hincharon las pelotas, ¿no? Se hincharon las pelotas, dice Ringo. Ringo, ¿sabes lo que pasa? Que vamos a partir de la base. Ringo es el amigo de todo el mundo. Entonces, Ringo no se bancó más esa, se va en el medio del 68. De hecho, las baterías de Back in the USSR, tema con el que abre el White Album, no las graba Ringo, las graba Paul. Ah, mirá vos. Anécdota nomás, ¿no? Esa y hay algún otro temita también en el White Album que lo graba Paul. De hecho, dicen que toca mejor Paul que Ringo la batería, pero bueno. Ringo se va, deja la banda y los muchachos, en medio de un retiro de estos espirituales, se van a la casa de a una casa que tenía Harrison, y es el nombre por el cual se lo conoce al disco también, que no me acuerdo, fue un 5, un nombre rarísimo que le había puesto George a su casa. Y estos van y graban ahí estas cintas, estos demos. La verdad que tienen temas que no se conocen, temas que van a aparecer después hechos por los Beatles en sus versiones solistas, y van a revisar y van a estar. Y entre todos, la verdad, no se pueden perder este material porque es recomendadísimo. No encontraste seguramente la canción que te pedí, ¿no? Y estuvimos revolviendo y revolviendo, pero es tan, tan pirata que no encontramos una versión potable para el aire, digamos. Pero bueno, tuvimos la suerte de encontrar un par más. Esa versión que te digo de ese tema que no vamos a escuchar... Porque es, se realmente... lo dejamos a los oyentes de tarea para el hogar, claramente. Sí, se lo dejo. Se llama Ricky Cash número 9. Es un tema que es el tema, para mí, espiritualmente hablando, más grande de los Beatles. No lo vamos a escuchar, pero sí vamos a escuchar seguramente. Contame qué conseguiste. Y tenemos acá Child of Nature, que van a encontrar el germen... de uno de los hitazos, de uno de los importantísimos hitazos de los Beatles, y Spiritual Regeneration, porque ven que todos los... Se dan cuenta que hasta los nombres de los demos ya vienen de que los pibes se venían de la India. Este, claro, sin ir más lejos, el hijo más grande de George Harrison se llama Danny, D-H-A-N-I, ¿bien? Sí. Danny como en ese estilo indio, digamos, escrito... Y cuando George se retira de los Beatles, cuando se separan, y mismo antes de empezar a grabar sus trabajos solistas más relevantes, recordemos de antes de I Got My Man Said to You, que es el hitazo de los 80 que tuvo él. Que no podés creer que lo hizo Harrison. Y ahí, para mí, Harrison dice, acá la parte pop era mía. Dice Harrison, claro. Y tiene razón, la parte pop era de él. Este, Danny decía a sus compañeros de la escuela... que él creía que su padre era jardinero, porque no hacía otra cosa que meditar y cuidar las plantas de su inmenso jardín, ¿no? Claro, sí. Así que bueno, tenían con un mambo espiritual que creo que al que más le pegó fue a George y lo mantuvo toda su existencia. Tal cual, tal cual. De hecho, George, en ese disco que vos decís, en el que saca I Got My Mind Set on You, que es Cloud Nine, lo graba en el 88, si no me acuerdo, si mal no me recuerdo, y hasta su fallecimiento no sacó nunca más un disco. Y ese, fue, un ese disco, fue todo. Saca un disco post-mortem que se lo produce Dani. O sea, imagínate lo que el chabón se metió a meditar, que nunca más salió de ahí. Muchachos, si miran rápido a Dani, es igual, son dos gotas de agua. Es igual. ¿Sabés a quién se parece también? ¿A quién? Al violero de Intoxicados, a Felipe. A Feli, que estuvo tocando con Bersuit hasta hace poquito. Estaba metiendo las violas de Bersuit hace un tiempo. Mirá, no sabía eso, pero es igual a Felipe. Y tienen los dos el mismo corte así, medio taza, digamos, que era el que se usaba en ese momento. Si tienen ganas, busquen Best Solo Ever, que es un solo de Prince, que está en una de estos homenajes gigantescos que arman los músicos, se juntan 20 guitarristas en el Madison Square Garden. De fondo, con una criollita, lo van a ver a Danny Harrison. Se van a flashear toda que George. Se lo van a flashear completo. Que es Jorgito, ni hablar. Ni hablar. Escuchame una cosita, ¿podemos poner un poquito de Child of Nature? Que la gente flashee, porque va a decir, no lo puedo creer. Vamos a escuchar los dos temas, dale, y vos tenés cuidado ahí con los nazis en el parque, todo, que a esta hora ya es complicado, son las 11 y 10 de la noche. Pero negro, acabo de acabo de encontrar el Anthology de Por Sui Gieco, loco. Me estás jodiendo. Lo tengo acá, tengo Por Sui Gieco con Pedro Aznar, antes de que Pedro Aznar sea Pedro Aznar. Y ya meditaba, ya hacía yo igual Pedro Aznar ahí. Sí, 7 años tenía Pedro Aznar. Más aproximadamente, ya tocaba el bajo así, el hijo de su madre. Y ya tocaba el bajo así. Si querés, para el próximo Club de la Verdad te lo paso. Dale, dale, vamos a hacer así. Vamos con Pedrito la próxima. Dale, tengo a los Rolling Stones en el balcón del Mono Burgos. Jodeme. Tengo al Flaco Spinetta en la pileta de Mirtha Legrand. Tengo mucho material, loco, mucho material. Así que qué bueno, señores. Esto es... Él viene navegando desde el Parque Rivadavia, arriba de un buque gigantesco como el de Piratas del Caribe, como el Perla Negra, pero con muchísima más ondas y acompañado de cintas piratas. Ese es el señor que está hablando con nosotros. Sherman, muchas gracias. Bienvenido a Club de la Verdad con tus piratas de Parque Rivadavia. Por favor, cuando quieran, ya sabes, me llamás acá o te pasás por el puestito. Dale. Y escuchamos un par de cintas juntos. ¿Sí? ¿Le damos play a los Beatles? Dale, un beso enorme a todos y que viva el amor, loco. Que viva, que vive el amor. Un saludo, che. Esto que vamos, empieza a vamos a la academia. Esto que empieza a sonar entonces es Chill of Nature. No, para, vamos del principio, vamos del principio. ¿No te suena nada? ¿No te suena otra cosa? Beatles. En el Club de la Verdad. And the dream I had was true. Yes, the dream I had was true. I'm just a child of nature. I don't need much to set me free. I'm just a child of nature. I'm one of nature's children. Sunlight shining in my eyes. As I face the desert skies, and my thoughts return to home. Yes, my thoughts return to home. I'm just a child of nature. I don't need much to set me free. I'm just a child of nature. I'm one of nature's children. Underneath the mountain ranges, where the wind that never changes touch the windows of my soul. Touch the windows of my soul. I'm just a child of nature. I don't need much to set me free. I'm just a child of nature. I'm one of nature's children. George Harrison. Harrison and Ringo Starr in India in 1968 at a birthday party for Mike Love. The song is a tribute to the Maharishi and his philosophy of transcendental meditation. And it's a special birthday present. The Beatles sang this song for Mike. Happy birthday to you. Happy vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Sí, es así, ella es así una y otra vez, pero está bien que presente así esto porque es una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Viste cuando te pasa que una canción la escuchás una y otra vez y otra vez y otra vez y no para de sonar y estás fanatizado y lo único que haces es poner play, play, play, play? Vas al baño y la estás escuchando. Vas al fondo de tu casa, la estás escuchando. Vas a la terraza, la estás escuchando. En el colectivo, la escuchás. Estás caminando las cuatro cuadras que tenés desde San Juan y Boedo hasta el laburo, la estás escuchando. Te está hablando tu novia, la estás escuchando. Te está hablando tu jefe a las 11 de la noche, la estás escuchando igual también esta canción. La escuchás más que lo que uno escucha sin querer a diario despacito, a esos niveles. Fanatismo. Pero del bueno. No es una canción que te querés sacar de la cabeza, es una canción que la querés conservar. Que eso, mantener dentro de tu registro cada beat de la misma. Cada compás, cada nota, cada negra, cada blanca, cada corchea, cada semicorchea. Eso te provoca la canción. La escuchás una, la escuchás dos, la escuchás tres, la escuchás mil, la escuchás 2000. Eso pasa cuando tenés una canción clavada en el cerebro. Una canción que lo que pasa es que suena... Una vez, y otra vez, y otra vez... Y otra vez, y otra vez. Thank you. Hola, soy la Gladys. Este Gil me dio lástima y le hago la segunda. Pero para un poco, si me vas a bardear todo el tiempo. Aparte, decís siempre lo mismo, dejate de hinchar las pelotas un poco. Hola, soy la Gladys. Sí, Este Gil me dio lástima y le hago la segunda en... No te lo voy a permitir. No me trates de Gil. No me trates... escúchame, encima vengo acá, te doy de chupar. Está bien, vos me lo ocultás un poquito. Está bien. Entiendo que tenés que tener tu justa retribución. Yo te lo entiendo todo, ¿sí? ¿Sí? Acá está, a veces completamos la planilla. Para que cada tanto alguien agarre un mango en Sadai. Pero no me podés maltratar de esta forma, Gladys. Te pido por favor... Llamate un poquitito a silencio y no grites silencio vení, llamate a silencio post. ¿Sí? ¿Estamos? No te enojes, no te vayas. Quédate acá conmigo. Ahora, meté mi tema, vemos. Discutámoslo fuera del aire, te lo pido por favor. ¿Sí? Portate bien. Hola, soy la Gladys. Sí, ya todo el mundo sabe que sos Gladys, pero tranquilízate. ¿Sí? Bueno, ¿me dejás ahí con el programa? Gracias. La verdad, gracias. Les cuento, mientras tanto, jóvenes pujantes, que tengo acá una banda que está compuesta por unos pibitos, puntualmente, que son Juli Pérez en voz, Cherno Roskin en guitarra, Juli Pérez tocando la batería, y tenés en sintetizadores al señor Tomás Hepner, Samuel Saizet. Qué apellido hijo de puta que me ponen. Pero no se puede llamar López, yo soy García, no jodan. En el bajo lo tenés a Luciano Forni y hay un musiquito invitado también que se llama Emanuel Rotondo en la guitarra, de un disco que se llama El Retamal. El Retamal es de una banda que ya su nombre me gustó, se llaman Julepe los muchachos. Los Julepe puntualmente son unos muchachos que van a estar tocando el día 28 de mayo, es una fecha muy muy linda para ir a ver, dado que van a estar tocando junto con los amigos de Bestia Bebé y Pirámides, bandas para poner puntualmente el acento. Van a estar tocando los Julepes en Niceto el día 26 de mayo a las 26 horas, este viernes que viene, ahora no, el siguiente puntualmente. Ellos editaron un disco de 10 canciones que se llama El Retamal, ¿bien? El disco está compuesto de 10 canciones, como les dije, llamadas La Casa del Árbol, La Despedida, El Retamal, Despegando, Volver, ¿Dónde Vas?, Compañero de Batallas, No Sé Qué Hacer, Las Noches Largas y Otro Invierno. Esto fue grabado en Uptown Studio, Estudio Le Palm, y también en Casa de Cherno, que es uno de los integrantes de la banda. Y agradecen a cantidad de gente y ellos se autocalifican en este disco que sacaron en junio del año pasado como rock alternativo cercano al indie, lo cual coincido, un poquito de pop y un poquito de rock también, por eso ellos dicen que son pop rock. Les cuento entonces, El Retamal va a estar tocando el 28 de este mes, no este viernes, el viernes que viene, en Niceto junto con los Bestia Bebé y Pirámide, una muy linda fecha para concurrir. Y el disco la verdad me gustó, lo escuché, me pareció interesante, me pareció que estaba bueno como para compartirlo con ustedes. Y por eso es que elegí dos canciones puntualmente. La primera se llama La Despedida, la segunda se llama Despegando. Esto que empieza a sonar en este mismo instante se llama El Retamal, de la banda Julepe, la canción La Despedida. Amigos, amigas, acá retornando al aire luego de escuchar justamente a Los Julepe desde el disco El Retamal, que tiene apenas un añito. Mañana hay fecha, mañana hay joda en Niceto Lado B, tocan Los Hijos de Puta, Los Rusos Hijos de Puta, tocan Los Peyotes, pasa música David Peyote, pero no se pierdan a una banda que tenemos al batero en línea en este mismo momento. Señor, ¿usted está ahí, Pelu? Acá andamos, firmes, firmes a esta hora. Pelu de los Titans con nosotros. Pelu, ¿cómo andás? ¿Cómo preparan toda la movida de mañana? ¿Qué tal? ¿Cómo anda toda la people de la radio? Bien, muy bien, acá contentos de esperar este show que tenemos muchas ganas de compartir con estas increíbles bandas que vamos a tocar mañana. Y nada, acá preparado, estamos justo en la sala ensayando para, bueno, mañana dar lo mejor del show ahí en Niceto. ¿Cómo pintó armar esta fecha? ¿Cómo fue que se dio de poder coincidir con Los Peyotes y con Los Rusos Hijos de Puta? ¿Se conocen de antes? ¿Cómo se armó? Y con Los Peyotes hemos tocado, yo tenía otra banda, nosotros somos oriundos de Mar del Plata, así que estamos en una mini gira acá por la ciudad de Buenos Aires, increíble. Y bueno, antes tenía otra banda llamada Los King, también de Mar del Plata, en la cual hacíamos también este tipo de música, surf punk. Los Eitan, bueno, tenemos otro condimento que es un poco la oscuridad de la playa, y bueno, le sumamos un poquito más de psicodelia al surf. Y bueno, vamos a compartir con Los Peyotes, que ya hemos compartido escenario, así que los conocemos un poco, nos gusta mucho la música que hacen. Y bueno, nada, y contento también de tocar con Los Rusos, Hijos de Puta, que es una banda que está teniendo mucho peso, le está yendo muy bien. Y bueno, genial de poder, no sé, se compartir la onda un poco con ellos. Se armó la onda y pintó, y cuando pinta hay que aprovechar. Exacto, ¿no? Exactamente, hay que aprovechar, hay que salir un poco del mar y bueno, venirse a la gran ciudad que hay increíbles bandas y hay mucha movida cultural que nada, que nos ayuda a seguir en esto que nos gusta tanto de la música. Contame un poco de lo que es la escena marplatense musical, porque hay un montón de bandas que son de origen marplatense de los años 80, de los años 90, sí, obvio, de la actualidad, sí, pero sí. Hoy, lugares para tocar, movida, donde ir a ver bandas nuevas en Mar del Plata, ¿qué lugares encontrás o cómo pinta armarlos? ¿Se arman fiestas por ahí un poco más cerradas? ¿Cómo es en la actualidad meter una fecha en Mar del Plata? Y Mar del está bueno, tiene, a ver, como toda ciudad, ¿no? De la costa, el auge es en verano, digamos, donde más donde los invaden, llega. Los pero invaden. Bueno, en invierno quedamos los que estamos ahí siempre bancando un poco el under, bancando la cultura, y hay muy buenas bandas, te puedo asegurar, porque en estos últimos años nosotros tuvimos 2 años de formación en los cuales hemos compartido mucho escenario, obviamente, con bandas de la ciudad, y en los cuales estamos gestando muchos grupos. Y mucha gente cada vez se reúne un poco más para bancar el under, ¿no? Que es algo que siempre hace falta, ¿no? Aparte de existir las bandas, está bueno que la cultura responda, que los chicos tengan ganas de ir a ver un movimiento y una fiesta, o bueno, o simplemente compartir un momento, ¿no? Ahí, y bueno, y se está gestando nuevos lugares. Vaya poquito, ¿no? Es una ciudad que hay que remar mucho, ¿no? Exacto, hay que remarla como buen surfer, así que hay que remarla mucho, pero surge mucho, hay muy buenas bandas. Por ejemplo, nosotros tenemos unos amigos, los chicos del PCC, que es una banda que, si bien encaja con nosotros porque es instrumental, es un género instrumental, igual que nosotros, un surf instrumental, pero le dan otro toque, que son, un poco más techno, más crowd, vienen de ese palo. Y bueno, también está bueno hacer fechas diferentes, ¿no? No siempre, por eso también tocar ahora con Los Peyotes y Los Rusos es como, son bandas diferentes a nosotros, por lo general. Y bueno, encontrarse con ese tipo de fechas tan diferentes, donde hay otros tipos de música. Se abre el abanico, está bueno, digamos, ¿no? Abre un poco a que el público escuche nuevos sonidos. Correct. Y cosas nuevas que están buenas, ¿no? Es la que va. Es la que va, para mí es la que va, pero bueno, ahí hay que apoyar siempre al under. Y bueno, Mar del está remándola de a poco y hay muy buenas propuestas, la verdad. Mirá, yo hace poquito vi a los 99 Monos, ex parte de Dios Los Cría. Claro, ahí, sí. Que los vi en el Banda Teatro Mítica. Sony. Sí, olvídate. Espectacular, aparte con canciones geniales. Y bueno, y después en cantidad de veces fui a ver a Super Ratones, pero se claro. Puede escapar de la tabla viviendo en Mar del Plata, es imposible, ¿verdad? Y un poco como que el mar, yo creo que tira, ¿no? Te termina Mar del Plata, para mí el rock de Mar del Plata, yo soy de ahí, y la cual he curtido mucho, por ejemplo, Loquero, que es una de las bandas que más me llegó en mi adolescencia. Punkeando ahí. Aparte de punkeando, y bueno, tienen ya muchísimos años de carrera, son gente que también ahí ves, ¿no? El reflejo un poco de decir, bueno, soy una banda de Mar del Plata, me cuesta mucho ir a otros lugares, ¿no? Que, por ejemplo, Buenos Aires, Capital y eso, y bueno, ahí tenemos la demostración, creo, de todas las bandas, ¿no? Como Loquero abrió una puerta a lo que es el rock de Mar del Plata y a lo que es el under en sí, ¿no? Un poco. Mucho hágalo usted mismo, mucho hágalo usted mismo. Exactamente, exactamente. Estamos en esa, en esa ruta y por eso creo que son de las bandas más influyentes y que salieron, ¿no? Un poco de lo que es el solamente Mar del Plata en sí, ¿no? O sea, correcto. Está, se va abriendo, bueno, se va abriendo el abanico también el desde allá, del mar hacia este lado. Y tiene un EP de dos canciones. Eso, sí, ¿cómo fue grabarlo? ¿Cuándo lo armaron? ¿Cuánto tiempo tiene ese trabajo? ¿Lo sigue representando? Sí, sí, está cada vez más vigente porque, como ya te digo, esta formación que tenemos nosotros ahora, somos cinco integrantes, somos bata, viola, los primeros que digamos que empezamos a meter estos ritmos. Después se sumó el bajista, un genio, Santi, el cual él se dedica mucho a la parte de las mezclas, masterización, es un loco que estudia mucho eso, así que obviamente que te suma un montón en la banda, ¿no? Para aprender nuevas cosas. Después contamos con un amigo que vino de Chile, que toca los teclados y la guitarra, así que un gran músico que tenemos el agrado de compartir la música. Y tenemos, bueno, un instrumento flashero que es el telemín, que lo toca un amigo, es el Afinco Senti. Dos manitos también, y dos antenas, y a darle. A darle. También se dedica mucho a la parte visual también de nosotros, así que bueno, siempre como somos una banda instrumental, intentamos meter algo un poquito visual, un poco lo que nos retrata a nosotros, como para darle otra vuelta, ¿no? Entonces, y bueno, así nos conformamos, y bueno, como te decía, ¿no? El sonido que sacamos, este EP de dos temas, fue grabado acá en Buenos Aires, en unos estudios acá en San Martín, y bueno, quisimos hacer como un poco, ya tiene 6 meses el material. Sí, es de diciembre, ahora, ¿no? Vamos a entrar a grabar de nuevo. Pero bueno, este EP fue como, fue grabado acá después de una gira aquí en Buenos Aires que tuvimos el año pasado. Y bueno, después retoqueteado un poco por amigos nuestros de acá también, de otro sello, de Ojo Record, de acá de la zona de Tapiales, y los chicos de La Matanza. Y de a poco ir armando la crew, ir armando toda la movida. Exactamente, ahí armando un poco, generando hermanos, ¿no? Que compartimos música, compartimos under, y bueno, nos ayudan a que nuestros materiales y nuestra música un poco se divulgue, digamos, ¿no? Ya, de lo que es referentes a nivel musical, obviamente, de este género, acá a nivel local podemos hablar de bandas como Tormentos, por ejemplo, ¿no? Claro, sí, claramente, sí, pero ¿qué curten ustedes referente al género y qué curten por afuera del género? Que es decir, esto nos flashea y de alguna forma también nos genera influencia. Esto, en algún lado de nuestra música está esto también. Sí. Es buenísimo, porque muy buena pregunta, porque es muy diverso, ¿viste? En la música uno se mete a veces en generar un género, digamos, en el cual compartís, y después, a ver, cada integrante como nosotros, como cada uno tiene sus gustos musicales, ¿no? Y es una búsqueda siempre todo para mí, creo, y bueno, como que nuestra búsqueda tiene mucho que ver también con el crowd, por ejemplo, no sé, bandas de acá, por ejemplo, bueno, hemos compartido escenario con los Cajuna, que son también otra banda, igual que, digamos, del mismo género del surf. Siete Mares es un discazo. Siete Mares de los Cajuna es un discazo. No, un discazo, aparte de hemos compartido también escenarios con ellos, son unos genios. Su ahí, surf David es muy clásico y te enseña, digamos, a eso. Pero bueno, nosotros como que le queremos siempre dar una vuelta de rosca, porque como vos dijiste, ¿no? Escuchamos diferentes géneros. Es más ácido lo de ustedes, yo noto que hay otro tipo, me suena hasta un poco más como sesentoso, como que le dan otro tilde, que tiene otro peso en esos dos temas de ustedes que pude escuchar, como que por momentos tamambean más con algo más, sí. Más sí, del stoner, digamos, más machacante, por decirlo, claro, de alguna forma. Sí, buscamos un poco la psicodelia, yo creo que es parte de como eso que buscamos, ¿no? O sea, hemos escuchado muchas bandas nuevas de ahora que nos han volado la cabeza, por ejemplo, por decirte una, King Gizzard and the Lizard Wizard, que ustedes la habrán escuchado por ahí, tiene que ver más con el indie a lo mejor, pero bueno, tienen un mambo psicodélico que nos ha atrapado mucho. Y justo tocan y con peyotes encima ahora. Sí, y psicodelia total, así que nos gusta mucho eso. Creo que como que el ser, le intentamos dar una vuelta más de rosca, no ser tan clásicos, obviamente que nos gusta, somos unos enamorados del género, pero bueno, ya te digo, como la identidad de Mar del Plata siempre tiene algo, siempre buscándole ese remar, esa otra vuelta de rosca como para generar algo nuevo, ¿no? Todos venimos de diferentes músicas, creo que en la banda, entonces creo que se refleja un poco en la música. Mira, yo tengo un par de familiares que por cuestiones laborales vivieron un tiempo en Mar del Plata. Y ellos me contaban que Mar del Plata es una ciudad importantísima, que de hecho la conozco, sí, es genial, pero que mantiene un poquito esa alma de pueblo, de que te conoces con mucha gente y demás. ¿En algún cruce tuvieron con Flavio Cianciarulo, con el Vic Cornalo en alguna oportunidad? Sí, lo hemos cruzado muchas veces en la playa, ahí te das cuenta que es un ser que ama mucho la playa y la costa de Mar del Plata, él es de ahí, y bueno, qué más, ¿no? O sea, un alto músico que una vez más te demuestra eso, ¿no? Que siempre vuelve al pago, ¿no? Él creo que vive en Chapalmalal en la actualidad, ¿no? Por ahí, puntualmente sí, en Mar del Plata, pero anda dando vuelta. Sí, es un lindo lugar, creo que de los más lindos lugares que hay en Mar del Plata, toda esa costa es hermosa y bueno, también tiene su encanto, ¿no? Así que bueno, vamos a hablar un poquito de la fecha de mañana, entonces 18 de mayo, jueves, a partir de las 9, ¿verdad? A partir de las 9 de mañana en Niceto, Lados B, bueno, vamos a compartir escenario con los genios de los peyotes y los genios de los rusos, hijos de puta. Que los rusos, aparte, es difícil verlos en escenarios chicos, porque la verdad que ya tienen cada vez más convocatoria, poder engancharlos en Niceto la vez, garpa mucho, está bueno. Yo creo que sí, yo creo que aparte la entrada está súper barata, dentro, o sea, sale 100 mangos con una consumición, o sea, increíble. Me parece que a mover el culo, muchachos, levanten el culo de la silla y vayan mañana a Niceto. Exactamente, ojalá que puedan venir temprano, nosotros abrimos el show, así que bueno, yo creo que a partir de las 9:30 que se van a abrir las puertas, están todos más que invitados para escucharnos. Perfecto, entonces. Pelu, muchas gracias por tu tiempo. Sé que cortaste un poco del ensayo para poder charlar con nosotros, así que bueno, muchas gracias tanto a vos como a tus compañeros. Y mañana no tengo duda que van a hacer explotar el lado B de Niceto, tanto que el lado A no se va a escuchar de lo fuerte que van a sonar ustedes. Vamos, y sí, volumen le vamos a dar, olvídate. Es la que va, entonces. Vamos a escuchar entero el EP directamente. Voy a pasar los dos temas ahora a continuación de nuestra charla para que sea la carta de presentación de los Titans acá en el Club de la Verdad. Y en algún momento capaz que se pueden dar una vuelta por el estudio y charlamos un poco más. Siempre, muchas gracias, encantado de ir al estudio, más que con ganas. Y bueno, muchas gracias por la nota y bueno, vénganse mañana que va a estar muy bueno. No hay de qué, mañana brindamos. Pelu, te mando un abrazo grande y ya están sonando acá en el Club de la Verdad. el Club de la Verdad. Si soy vencido, formará parte del mal. Una era nueva comenzará. Thank you. se pasó, ¿eh? Se pasó el primero del 2017, número 124 de la quinta temporada del Club de la Verdad. Siempre acá, siempre en FM La Caterva, nos dimos el gusto de escuchar, usted señálemelo, Los Reales, Ataque 77, una versión radial rara de un una versión de Maldición de Pez, que hasta Ariel Chinga cantando, pero igual queda preciosa. El cover de Los Ruidos sobre el tema de Bob Marley, Estilo Libre del Espacio Interior, haciéndole un homenaje al señor Luca Prodan. Sherman nos trajo Los Piratas desde Parque Rivadavia. Escuchamos dos de los Beatles puntualmente, que fueron germen de otras grandes canciones, de Los Cuatro de Liverpool. Se nos clavó en el cerebro Mi Chica, de Los Reyes del Falsete. Escuchamos a Los Julepe con La Despedida y Despegado, y metimos Nota con Pelu de Los Titans. Bien, ¿no? Bien para hacer un primer programa. Y hay un montón de cosas que están en proceso, que ya van a salir, ya las van a escuchar al aire. Les cuento que nos pueden escuchar mañana de vuelta. ¿Cómo sí? Nos pueden escuchar mañana a las 18 horas desde Radio Calavera. Así que si en este momento estás escuchando a través de Radio Calavera, quiero que sepas que sé que vos vas a estar ahí. Ya sé que vos estás ahí, ¿eh? Y te digo gracias hoy, ahora y siempre. Así que mañana a las 18 horas, el jueves picante de Radio Calavera recibe con los brazos abiertos, por lo que me contaron puntualmente, al Club de la Verdad a las 18 horas. Radio Calavera, busquen en Google, en que aparece al toque, amigos. Así que mañana una vuelta más del Club de la Verdad. No se olviden de escucharla si no pudieron escuchar completa esta edición. Muchachos, chicas, gente que está del otro lado, siempre es un placer estar acompañados de ustedes. Así que les mando un abrazo grande. Esto ha sido el Club de la Verdad número 124. Hasta la semana que viene y, ojo, no al 2x1. Abrazo, hasta la próxima.